Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El poemario contrafactual de Ulises Estrella se presentará el martes 23 de septiembre a las 18:30 en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Esta obra es una especie de jeroglífico que aporta señales y signos acerca de situaciones vividas. Sus poemas no son acertijos, dentro de ellos está un sentido de vida y una pasión sin límites. Comentarán la obra los escritores Marco Antonio Rodríguez y Francisco Proaño Arandina. La exposición de diseño contemporáneo Ander Olimer continúa abierta hasta el 26 de octubre en el Centro Cultural Metropolitano de Quito. En esta exposición, la tendencia de quebrar con lo habitual no es solo un fenómeno alemán. Aparte de los 47 diseñadores y grupos de diseñadores que trabajan en Alemania, la muestra presenta también obras de 20 artistas de otros países europeos. Internacionales. Concepción, Chile. Encuentro Conecta, espacio de convergencia e intercambio entre los programadores de actividades artísticas chileno, se realizará en Concepción el 29 de octubre. A nivel nacional se realizarán 5 encuentros. Conecta busca generar una conexión a nivel territorial y apoyar su gestión mediante un trabajo formativo en los diversos ámbitos de la programación. Participarán compañías, elencos y artistas creadores de las disciplinas de teatro, música, danza, artes visuales y audiovisual. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.